siempre, mi vida. Siempre estaré junto a vos. Siempre me esperas con la sonrisa llena de amor. Entro en tu calma, desde el te quiero a la pasión. Cuando me abrazas, todas las horas vuelan al sol. Porque a tu lado vive con ganas mi corazón. Toda la vida siento junto a vos, hasta la luna tiene otro color. En tu mirada ardiente hay calor. Todo el fuego suficiente para dos. Toda la dicha siento junto a vos. Hasta la luna tiene otro color. En tu mirada ardiente ganador. Con todo el fuego suficiente para dos. Esperas con la sonrisa llena de amor. Entro en tu calma, desde el te quiero a la pasión. Cuando me abrazas, todas las horas vuelan al sol. Porque a tu lado vive con ganas mi corazón. Fuego suficiente para dos. Toda la vida siento junto a vos. Hasta la luna tiene otro color. En tu mirada ardiente da el calor. Con todo el fuego suficiente para dos. Para dos. Porque siempre estaré junto a vos. Toda la vida. Hasta la muerte. Siempre me esperas.